entendieron que de los planteos que hicimos con la querella, había cierta probabilidad de que Leo Mildenberger tenga cierta participación, y pidió que el Ministerio Público abra una investigación para ver su participación en eso. Bien. ¿Quién depende ahora? ¿De la fiscalía, del mismo fiscal que acusó por esos 17 años? No, el mismo fiscal no. Vamos a ver a quién le toca, a qué fiscal está de turno y a qué fiscal le toca ahora recibir esa investigación y continuarla. Y nosotros nos presentaremos como querellantes en cuanto se abra el expediente. Bien. En este momento está el Consejo de la Magistratura envió a la Procuración el pedido o el análisis para un posible juicio político. ¿Cómo afecta este resultado a ese otro proceso? No, no afecta. Son procesos absolutamente diversos. Por un lado tenemos... Estamos concluyendo el juicio por el asesinato de Atahualpa, y lo otro tiene que ver con el incumplimiento de funcionarios judiciales que compete a lo que es el Consejo de la Magistratura. Interés de la familia sí, pero no tiene nada que ver un juicio con otro. Respecto de la vinculación de esta persona que se ha mencionado y que debe ser investigada, ¿cuáles son algunos de los elementos que la involucran o la relacionan con el hecho? Creo que sobre todo su participación en esa noche, lo que viene diciendo Julieta hace casi 11 años. Siempre el interés estuvo respecto de él, incluso él en algún momento se presentó en el expediente del homicidio de Atahualpa en fechas muy cercanas al homicidio de Ata. Y bueno, trataremos ahora de investigar realmente qué fue lo que pasó. ¿Hay plazos para eso? Sí. Para que se comience rápidamente con la investigación. La investigación se va a tener que iniciar de manera inmediata, o sea, hoy es miércoles, mañana seguramente la fiscalía va a estar recibiendo el expediente, la denuncia, y bueno, tendrá que abrirla de oficio, iniciar la investigación conjuntamente con nosotros, que nos vamos a presentar como querellante a fin de activar la causa y evitar dilaciones como ya ocurrió.